Llegó el final, esto ha sido todo, por lo menos por el día de hoy. Quédense en Cooperativa, ya llegan nuestros compañeros del tren, Gerardo Yomal, Hugo Pressman. Nosotros retomamos estas charlas mañana mismo, mañana a las 7 de la tarde, como siempre, aquí por la radio. Que la pasen muy bien. Ideas, cultura, arte, política, música, teatro, radio, pluralismo, cooperación. Las ideas no se matan, que vuelvan las ideas. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, Cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país, es una buena señal. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El proyecto para recuperar el control estatal de YPF avanza en diputados. Esta tarde el oficialismo firmó el dictamen que establece la expropiación de las acciones de Repsol YPF en un plenario de las comisiones de energía, asuntos constitucionales y presupuesto. La Cámara buscará convertirlo en ley el jueves de la semana próxima. La iniciativa fue aprobada esta madrugada en el Senado por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Apoyaron el proyecto el oficialismo y la mayoría de los bloques parlamentarios. La final de la Liga de Europa enfrenta al Cholo Simeone y al Loco Bielsa. El Atlético Madrid, que dirige el Cholo, clasificó esta tarde al vencer al Valencia por 1-0 en la revancha de la semifinal. El resultado global fue 5-2. Por su parte, el Athletic Bilbao, dirigido por Bielsa, eliminó al Sporting de Lisboa a 3 minutos del cierre. En el partido de ida, el Bilbao había perdido 2-1. Hoy dio vuelta el global y terminó 4-3 para los vascos. La final de la Liga de Europa se juega el 9 de mayo en Rumania. Eve de Bonafini convocó al acto en apoyo a la presidenta. La titular de Madres de Plaza de Mayo llamó a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se realizará mañana en el Estadio de Vélez. Eve llamó a que los ciudadanos escuchen a la presidenta y consideró que con este modelo de país estamos yendo por el camino correcto. Convocar para el acto de mañana casi es como una obligación, porque las madres somos mujeres de plaza, de calles, de veredas, de peleas. Pero esto de mañana tiene que ver con la alegría. No vamos a pelear. Vamos a decirle a la presidenta que somos todos soldaditos pequeños que estamos tratando de hacer lo mejor que sabemos hacer cada uno de nosotros para apoyar el proyecto nacional y popular. A los que no se animaron hasta ahora a apoyar el proyecto, que mañana miren Vélez, que mañana escuchen a la presidenta y anímense, compañeros. No tengan miedo. Vamos por el mejor camino. Estado de las rutas. El reporte de Vialidad Nacional. Romina Wiener. Adelantamos que mañana, desde las 18 horas hasta las 24, rige la restricción de la circulación de camiones en rutas nacionales argentinas y en los accesos a Capital Federal, en el marco del fin de semana largo. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Yo quiero celebrar que esta juventud, después de 8 años de gobierno, viene a levantar las banderas con alegría y no con odio, con amor a la patria. Banderas en tu corazón. Yo quiero verlas. Los que hacemos Radio Cooperativa, vamos a Vélez el 27. Quiero agradecerle a esta juventud que ha comprendido que es un gobierno que trabaja por el presente, pero fundamentalmente por el futuro. Este asunto está ahora y para siempre en tu mano, nene. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Vamos a conversar hoy con vos, vamos a conversar con ustedes a propósito de lo que está pasando en el mundo y en la Argentina en relación a la economía, a la crisis. Yo estaba leyendo que en Tierra del Fuego el ministro de Industria, que se llama Fabio de la Mata, denunciaba que por distintos problemas que tienen que ver con las importaciones, las divisas, problemas energéticos, se habían caído 4.000 puestos de trabajo, que es una cifra importantísima para una provincia como Tierra del Fuego. En general, el país vive un momento relativamente bueno. El gobierno ya ha anunciado que no se van a repetir las cifras de crecimiento que tuvo la Argentina en los últimos años a tasas chinas. Se está hablando de 4 o 5% de crecimiento. Pero no hay dudas que por distintos motivos, y uno de ellos es la crisis internacional, la Argentina y sus habitantes van a sufrir algún tipo de disminución en sus condiciones de vida, uno puede llegar a suponer. El propio ex secretario de Cultura de la Nación, de Néstor Kirchner, José Pepe Nun, lo decía con todas las letras: no es cierto que la Argentina esté blindada, en el sentido de abrir el paraguas a propósito de la crisis internacional que por algún lado nos va a tocar. Y uno la escucha a la presidenta, por ejemplo, en el día de hoy, y ella demuestra cierta preocupación, demuestra cierta luz amarilla que hay que prender. La presidenta se levanta muy temprano a la mañana, a las 5 de la mañana, en la Quinta de Olivos ya está leyendo informes, diarios, está muy pendiente y con razón de lo que pasa en el mundo. Y ustedes saben que hoy el mundo es un hervidero. Entonces, la idea es pensar si esa crisis de alguna manera ya nos está tocando hoy en la Argentina para adelantarnos, para pensar qué podemos construir, qué podemos inventar. Obviamente que la crisis no va a ser como en Europa o en Estados Unidos con esa magnitud, porque en América Latina, en América del Sur, hay otra forma de ver la economía y la política que en algún sentido nos coloca en un lugar mucho mejor. Pero el continente europeo seguramente va a tener un largo camino y periodo de recesión, de desempleo, de caída de los niveles de vida, justamente también de la mano de políticas ultra pro mercado. Y si uno mira lo que pasa en España, en Italia, en Grecia, bueno, evidentemente que cae de Maduro que las cosas no andan nada bien. Estaba leyendo para algunos mini datos, ¿no? En Italia, un suicidio de un desocupado por día. En Italia, en España, bueno, ya se sabe que la desocupación juvenil llega al 45% de los jóvenes de 15 a 25 años. Gran Bretaña acaba de entrar directamente en recesión. Estados Unidos tiene la friolera de 45 millones de pobres. Nuestro socio y vecino más importante, Brasil, está creciendo. Así que no podía ser de otra manera, al vivir en un mundo globalizado, totalmente interconectado, que por algún lado la crisis nos va a impactar más allá de nuestra voluntad. Va a haber guerras laborales, va a haber guerras comerciales. Cuando hablo de guerras laborales, hoy decenas de miles de jóvenes españoles, griegos o italianos están mirando al norte de su continente, están mirando a Alemania, están mirando a Suiza para ver si ahí pueden conseguir un trabajo. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, en forma, si se quiere, irónica, en el 2001, en el 2002, la única salida es Ezeiza? Bueno, en Europa están diciendo lo mismo. Los jóvenes dicen, la única salida es Barajas, la única salida es Fiumicino, porque se ha cortado la posibilidad de construir en Europa países más justos de la mano de políticas que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con la centroderecha, que tienen que ver con la derecha, con el liberalismo. Y cuando te hablo de guerras comerciales en un mundo que quiere de alguna manera proteger las fuentes de trabajo, bueno, ¿qué van a hacer? Defender sus productos, sus mercaderías, y cuando puedan van a tratar de invadir con sus mercaderías, con sus productos a otros países y tratar de que la crisis las paguen los de este continente. Así que me parece que es un contexto político nacional y latinoamericano donde que tenemos que cerrar filas, defendernos, y si se quiere repensar ideas y frases como en su momento las del libro de Aldo Ferrer, que hablaba de vivir con lo nuestro, y en algún sentido el gobierno nacional con esta política de cuidar las divisas y de sustituir las importaciones, está ensayando con errores y aciertos la posibilidad de que la Argentina empiece a vivir un poco más con lo nuestro para evitar que le tiren el paquete de la crisis en la cabeza. Y yo no sé qué podemos hacer como sociedad, como ciudadanos, como hombres y mujeres de este país para defendernos, y ahí te pido ideas. ¿Ustedes se acuerdan del Compre Argentino? Bueno, sería bueno cuando vayamos a comprar algún producto que miremos con lupa dónde se fabricó, y si vemos algo importado y algo nacional, tratemos de optar por comprar productos nacionales. No sé, si uno tiene que decidir una vacación, ¿te parece que te da para decir, bueno, esta vez hago turismo en el país y no voy a otro continente y tomo una decisión de quedarme en la Argentina y gastar mi dinero acá? ¿Podremos también llegar a olvidarnos del dólar, ese caballito verde que históricamente nos acompañó en nuestra vida frente al temor, como base para el ahorro? Hoy prácticamente si uno va a comprar un automóvil se paga todo en pesos. Ya hay algunas propiedades que uno puede pagar, bueno, mitad en dólares, mitad en pesos. Bueno, es una cultura de muchísimas décadas que va a ser muy difícil de sacarnos, pero me parece que en el actual contexto de crisis internacional vamos a tener que nosotros como sociedad empezar a tomar decisiones y medidas. Alguna vez hablamos en este programa de la necesidad de ahorrar energía, y hay cálculos de investigadores que dicen concretamente que si utilizamos racionalmente la energía del país podemos llegar a ahorrar un 20%, y eso es mucho, y eso significa divisas y significa energía que vamos a poder utilizar en fuentes de trabajo, en industria. Recién la presidenta también hablaba a propósito del precio de la yerba y de alguna manera llamaba a los consumidores a tomar una decisión más responsable cuando uno va a un supermercado, cuando va a un hipermercado. ¿En qué medida tenemos polenta y energía y decisión política como ciudadanos de no convalidar precios altísimos que nos están imponiendo los distintos oligopolios en supermercados y en distintos lugares? ¿En qué medida podemos como sociedad castigar a los oligopolios y a las empresas que se pasan de vivos con los precios? ¿Cuántas cosas podemos hacer en este contexto de crisis internacional que de alguna manera nos va a pegar para defendernos? Fíjense lo que ha pasado con YPF, lo decíamos los otros días en el tren. Ni bien se intervino la empresa privada, inmediatamente la refinería de La Plata empezó a producir 5% más en relación a cuando la administraba Repsol. Hablo de YPF porque me parece que estamos frente a un símbolo fundamental de esta nueva etapa histórica donde si fracasamos la vamos a pasar, que piense en el país, que piense en un proyecto de país, y nos queda construir un Estado que cuide los intereses de las mayorías populares. ¿Cómo harán y qué pensarán, por ejemplo, los trabajadores del Estado para participar de esta movida, de esta especie de epopeya? Quizás la palabra suena muy grandilocuente, pero para enfrentarla. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Hemos dicho varias veces en este programa que hay que asumir la estatización del 51% de manera que está muy lejos de aquella YPF que tenía un porcentaje muy superior del mercado. YPF será una empresa mixta, pero fundamentalmente lo que uno tiene es que YPF funcione bien. Hace unos días leía una nota del sociólogo candidato varias veces a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, que sostenía un estudio que había realizado allá por el año 83, en donde no solamente como consecuencia de la desintegración social producido después de la dictadura, la política de vaciamiento del Estado y la penetración de las ideas neoliberales, cuando se le preguntaba a la población si usted quería que las empresas estatales siguieran siendo estatales o fueran privados, mayoritariamente la población votaba por que fueran privadas, que fueran privatizadas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se había pasado, por algunos defectos importantes en el funcionamiento de empresas estatales, en el funcionamiento del Estado, a que ese estado de bienestar que estuvo vinculado aquí y en el mundo, hoy esa desintegración se da prácticamente en casi todos los países europeos, que si bien, por ejemplo, en los países nórdicos sigue teniendo un fuerte presencia el estado de bienestar, en Europa hay un desmantelamiento muy significativo de ese estado de bienestar. Marcelo Cantelmi se preguntaba el sábado, antes de las elecciones en Francia, que dieron un triunfo muy, muy estrecho, mínimo, del candidato socialista, pero hay que tomarlo siempre con pinzas. Cuando uno habla de candidato socialista en Francia, es algo más vinculado al centro que a la centroizquierda, en una Europa en general penetrada por las ideas neoliberales. Lo que sí es significativo es el notable avance de la derecha, y eso es posiblemente una de las consecuencias que se pueden seguir dando ante la desesperación de la gente. El Partido de la Derecha francesa atraviesa las clases sociales. Hay ideas racistas desde los sectores altos, los sectores medios y en las clases populares. Este es un fenómeno muy preocupante y entrevé un futuro complicado. Pero entre la derecha y la ultraderecha sacaron más del 40% de los votos. Claro, así es. Que lo más probable, en general, cuando los pueblos llegan a un estado de desesperación, la salida que se dé por la derecha, tirando a la ultraderecha, que por sectores de izquierda, que por otra parte han desaparecido en Francia, porque el que se presenta como representante de la izquierda no debe estar demasiado lejos, Hollande, que lo que ha sido el PSOE en España, que terminó haciendo la política de Aznar sin la profunda convicción que tiene Aznar para hacer políticas de ajuste actualmente. Es decir, por eso la idea es pensar cuál es el juego propio de América Latina y de la Argentina en particular con esta medida, que por supuesto se puede discutir para atrás, hay mucho para discutir sobre YPF, pero ahora las cartas empiezan a funcionar mal. Si hay corrupción, si hay tragada, apoyado el proyecto de nacionalización de YPF, ¿en qué medida se va a poder ampliar lo que algunos denominan cierto frente nacional? Bueno, es para pensar. En síntesis, me parece que a diferencia, vamos a contramano, positivamente a contramano, tratando de reconstruir un estado de bienestar que fue liquidado porque el grueso de la población, con el consentimiento del grueso de la población, porque no lo individualizaban como un estado de bienestar, sino como un estado de malestar, y se consideró entonces que la privatización era un camino hacia mejorar significativamente los servicios para la población. Fue un camino errado, fue un camino que acentuó las características del peor estado de malestar. Vamos a hacer una pequeña pausa, subite al tren, ya te damos nuestras vías de comunicación y contanos qué pequeñas ideas pensás como sociedad podemos adoptar para enfrentar esta crisis que de alguna manera nos va a tocar sin ninguna duda. Las vías de comunicación. Sí. Terapéuticas, para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Ante las graves consecuencias del temporal, el municipio de Morón lleva adelante un plan de emergencias para asistir a todas las familias afectadas. Recomienda circular con precaución, evitar contacto con cables sueltos o postes caídos, y ante cualquier urgencia o anomalía, avisar a Defensa Civil al 103 o al 4483-2127. Gracias por su colaboración. Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920. Construyendo el país. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro, porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Guille, ya está la comida. Pará, mamá. Estoy haciendo los deberes para vos y papá. ¿Para nosotros? Sí, estoy en la página de Credicop. Encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.93%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Hay algunos datos, Gerardo, de lo que sucede en España que son estremecedores. La cantidad de viviendas que hay en España son 25 millones y la cantidad de familias son 17 millones. Es decir, que hay un sobrante de viviendas como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el fenómeno? Una cosa era cuando una persona tenía un crédito para su casa-habitación, pero después sacaba un nuevo crédito para una segunda o una tercera casa. Esa persona quedó desocupada. La deuda siguió creciendo y las propiedades bajaron a la mitad o una tercera parte. Con lo cual, esa persona en la actualidad perdió su casa, perdió el trabajo y está desocupado. El peor de las situaciones posibles. Es un continente sin esperanza, ¿no? Donde hay mucha desesperación, donde yo utilizaba esa imagen del joven de 20 años sin trabajo que le tiene que pedir 5 euros al papá para cargar el celular. Bueno, la cosa está complicada y por las políticas que están aplicando, sobre todo en los países del sur de Europa, parece que están entrando en un círculo vicioso totalmente negativo. Vamos a escuchar a los oyentes a ver si les está tocando la crisis, qué ideas tienen para enfrentar esta situación. ¿Qué esperanzas tienen de como sociedad podamos reaccionar y construir otra cosa? Eso de ahorrar, de los dólares, todo eso, a los políticos se los tiene que decir. Ellos son los que cobran en dólares, que llevan la plata afuera. No un miserable empleado que lo que cobra se lo gasta todo en comer acá. Ellos son los que andan con los dólares, cobran jubilaciones de privilegio en dólares. ¿Por qué no se bajan los sueldos? ¿Por qué tienen que ganar tanto contra 1.800, 1.700 que cobra un jubilado? ¿Por qué? ¿Qué comen? ¿Oro? Y así en todas las cosas. Buenas noches, habla Marta de Palermo. Sobre los precios, ¿qué podemos hacer nosotros? Los supermercados ponen los precios que quieren. Los chinos le siguen los precios de los grandes supermercados. El señor Moreno tiene que entrar en la formación de los precios, que los marca Molinos y las grandes monopolios de alimentos que hay. Nosotros no podemos, somos víctimas de todo eso. Nunca nada especial. Sí, amigo, respecto al tema de hoy, debemos recoger el pedido de la Presidente de colaborar y combatir a los remarques sin límite de los supermercados. En mi barrio hay como 6 o 7 locales políticos afines al gobierno y no he visto que ninguno organice a los vecinos para poner en caja y controlar las remarcaciones. Esa es una propuesta concreta de control y participación y escrache, y no lo hacen, habló Fernando Balvanera. Omar, usted pregunta sobre la crisis que nos puede llegar a tocar, o sea, la interna y la externa. Bueno, acá en Argentina, con el precio de la soja que volvió a subir, la Argentina es como un corcho, no puede hundirse nunca, pero está llena de argentinos. La inflación la producen los supermercadistas, los comerciantes y los empresarios. Y si no, el país no tiene ningún problema, está perfecto. Eduardo de Santelmo. Gracias por todos los llamados. Bueno, es un tema eterno de la Argentina en cuanto a la intermediación, en cuanto a la inflación, al aumento de precios, la imposibilidad finalmente del Estado de tratar de romper con los oligopolios y democratizar la economía. Me parece que es un capítulo pendiente de la historia democrática de nuestro país desde el 83 en adelante, y cuando se trató de apretar el acelerador a fondo, bueno, parece que los más poderosos ganaron. Pero bueno, Fernando decía que ni los propios locales de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires, en los barrios, tratan de organizar a la gente para ver qué hacer para defender su salario y sus ingresos frente a los constantes aumentos. Bueno, en algunos momentos de crisis, algunas familias, creo que en forma minoritaria, ensayaron el tema de las compras comunitarias en el mercado central o organizándose a través de alguna sociedad política o social, pero bueno, evidentemente no alcanza. Pero bueno, reitero que la Presidenta de alguna manera está pidiendo, si se quiere, ayuda y llama a la ciudadanía con este tema específico de la yerba, pero por supuesto que se puede ampliar a tantísimos otros productos, a ver cómo se puede reaccionar. Si 100.000, 200.000, 300.000 ciudadanos argentinos dicen no a determinados precios en un supermercado, me parece que, bueno, se puede ir arrimando cierto bochín. No es que va a venir la solución, pero me parece que a veces las decisiones ciudadanas, y creo que tenemos que hacer la prueba, podrían llegar a ayudar. Vamos a ir a la pausa, los dejamos con un mensaje de Fabián, de 9 de abril. La otra vez preguntamos, ¿dónde queda el 9 de abril? Nos había contestado Fabián que queda en el partido de Esteban Echeverría. Dice, hola amigos del tren, los escucho y complementan la información de la que me nutro. Gracias. Como le decía Fabián de 9 de abril. Vamos a la pausa. Dale, y después profundizaremos a ver si hay algún tipo de relación histórica entre la economía y este periodo con lo que pasaba durante el peronismo allá en 1952, cuando estaba Juan Domingo Perón. ...770... Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770... Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y vamos a hacer un poco de historia viajando 50 años o más para atrás a propósito del segundo peronismo. Los periodistas Fernando del Corro y Néstor Restivo trataron de buscar algún tipo de parecido, obviamente que la historia tiene sus parecidos y sus cosas distintas en relación a la crisis que vivía también el país en el segundo gobierno de Perón. Y del Corro escribía que el plan de austeridad establecido por Perón en el 52 suele ser olvidado y poco tenido en cuenta cuando se habla de aquella gestión. En los colegios hasta se incitaba a los niños a comprar estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal en lugar de gastar el dinero en golosinas. A ver si los más experimentados nos cuentan alguna experiencia, si tienen algún recuerdo de qué pasaba en aquella década del 50 cuando Perón estaba en la segunda presidencia. Eso que estás señalando forma parte de mis recuerdos infantiles. Ah, vos también te acordás. Sí, la maestra, uno iba y compraba estampillas. La maestra era la que proveía las estampillas y daba el dinero equivalente a las estampillas que uno pegaba en una especie de una especie de hoja, lugar para ir pegando, como las figuritas, viste, en los álbumes de figuritas. Bueno, en lugar de pegar figuritas, pegabas estampillas, que significaba el ahorro que estabas haciendo. Claro, también estaba, igual que en esta actualidad, el propósito de disminuir las importaciones. Y había también muchas quejas en los sectores medios por la carencia de trigo que forzaba el consumo de pan de centeno. Había, según cuentan, escasez de querosén y de bienes de importación. Te cuento una anécdota de ese tipo porque la viví. Yo tenía 6-7 años entonces. Mi padre tenía panadería en un pueblito de Entre Ríos que se llamaba Jubileo, y el pan venía mezclado porque había habido una fuerte sequía y por lo tanto la cosecha de trigo no alcanzaba a abastecer el consumo interno si era necesario mantener los saldos de exportación. Sí. Y entonces la harina venía mezclada con mijo. Sí. con lo cual no había pan blanco, sino pan negro. Sí. Recuerdo a mi padre, que era antiperonista, hacía una parte de su producción, zarandeaba. ¿Qué hacía? Con una zaranda, la harina, la zarandeaba, y por hila en la cual se efectuaba la zaranda, la harina blanca quedaba, la harina de trigo quedaba, y el mijo era separado, con lo cual se podía, clandestinamente y contrariando las disposiciones de la época, hacer una parte de pan blanco. Me llama la atención un tuit que mandó Tuni Coleman, colega periodista, que dice: mi mamá, de 98 años, toma Lexotanil. No hay. Está trabada la importación. El sustituto Octanil tampoco hay. Tercera marca, Zipcar, está difícil. Yo soy de los que creen que hay que cuidar las divisas, que tanto esfuerzo cuestan, no hay que salir a pedir prestado, pero estas cosas son irracionales, y frenar cierto consumismo. ¿Y qué decía? Un plan de pro abaratamiento de la vida con las nuevas políticas. Y Luis Sandrini participaba desde el humor en esas campañas. Esas campañas hacían hincapié en la economía familiar, incluyendo recetas de cocina barata. Se crearon también los grandes almacenes justicialistas, y la Fundación Eva Perón abrió numerosas proveedurías. Ramón Carrillo, el ministro de Salud, planteaba formas adecuadas de alimentación popular, y se estimuló la agricultura urbana mediante la creación de las llamadas huertas de salud, incluso en terrenos de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del año 1952, de la segunda presidencia de Perón, donde, bueno, algunos están tratando de hacer algún tipo de paralelo. Obviamente sí, que la historia es distinta, ¿no? Los motivos de la crisis son diferentes. La crisis del 52, en aquel modelo de sustitución de importaciones, estaba basado en que los recursos para proveerse de los insumos que necesitaba la industria de sustitución de importaciones estaba determinado por las divisas que proporcionaba el sector agropecuario. En todo el modelo de sustitución de importaciones, las crisis económicas se producían, en el lenguaje técnico, como consecuencia del estrangulamiento de la balanza de pagos. ¿Qué significaba? Que las divisas que proveía el sector agropecuario no alcanzaba para las importaciones que necesitaba el sector industrial. Bueno, pero es lo que está pasando ahora, en el sentido de que, bueno, estamos cortos de divisas para bancar las importaciones de energía, de nafta, de gas, y por eso Venta toma esta decisión. Pero de hoy no hay nacionalizar crisis, YPF. No hay crisis del sector agropecuario. Este es un cambio diferente. Habría como una especie de crisis en la balanza de pagos, porque nos fuimos al bombo con el tema de las importaciones, porque claro, se habla de 12.000, 13.000 millones de dólares de importaciones, una cifra fabulosa, solo en el campo energético. En el campo energético, sí. Pero hoy el sector agropecuario, a diferencia de lo que sucedía en la década del 50, está viviendo un momento aún en la crisis de esplendor. La soja, la carne tiene un nivel como reposición de, como consecuencia de la liquidación de vientres que hubo en parte por la baja de precio, parte por la sequía del año 2008-2009. Hay una recomposición y se elevó considerablemente el precio. Hoy la ganadería, que era uno de los sectores más retardados en materia de rentabilidad del sector agropecuario, está rindiendo bien. Y la soja está teniendo un nivel de 525, 530 dólares. Hay que recordar, y esto lo decíamos acá, que ¿te acordás que en la época de las retenciones móviles, a partir de los 600 dólares la tonelada de soja, el porcentaje de retención móvil llegaba, en algún caso extremo, a un 80-90%. Entonces, lo que decíamos era, bueno, pero eso es teórico, porque en realidad, estamos hablando del año 2008, la soja está muy lejos de llegar a algún momento a los 600 dólares. No, además todos los denominados gurúes de la City, que pronosticaban que el gobierno nacional iba a chocar la calecita, preanunciaban que la soja se iba al bombo, y justamente se dio todo lo contrario. ¿Qué decía Evita en 1952 al respaldar el plan de austeridad? Cada mujer peronista será en el seno de su hogar centinela vigilante de la austeridad, evitando el derroche, disminuyendo el consumo e incrementando la producción. Y entre otras pautas, que todas las unidades básicas femeninas realizarán permanentemente durante los meses de marzo y abril reuniones de estudio y difusión del plan económico del general Perón. Y fíjense, una evita moribunda, estás hablando de marzo, abril, sí, del año 52, y evita muere en julio. Y también ahí había un encontronazo con los sectores sindicales, porque los dirigentes de la Confederación General Económica, liderada por José Bergelbar, reclamaba, fíjense las palabras que se utilizaban, por la indolencia y vagancia de muchos trabajadores y los desmedidos reclamos de los sindicatos. Esto en 1952, y bueno, si se quiere, alguno se puede hacer algún paralelo cuando Cristina Fernández le pone un freno al proyecto de distribución de ganancias, y bueno, tiene un tire y afloje bastante fuerte con el líder de la CGT, Hugo Moyano, ¿no? Mira, Patricio de Álvarez nos dice, tengo la libreta todavía, Gerardo, por lo que veo, Hugo, somos de la misma época. A ver, hay muchos mensajes de texto. Típico del empresariado nacional, especulación, evasión impositiva, contrabando, trabajo al negro. Soy ex IPEFiano, 7 años en el campamento Vespucio, 14 en sede central, Julio de Tartagal. ¿No? Está bueno, van a aparecer muchísimas historias de la vieja YPF, ojalá sirvan para retroalimentar el fuego que se necesita para manejar semejante empresa con el 55% en manos de las provincias y del Estado Nacional. En realidad el 51% que tiene y va a tener la el Estado, dice el 51 lo tiene el Estado Nacional y el 49 lo tienen distribuidas las provincias, que me parece que son exclusivamente las provincias con petróleo. Vamos a ver cómo termina finalmente ese debate, porque Scioli y el gobernador de la provincia de Santa Fe también quería ser de la partida en cuanto a la posibilidad de participar también con acciones en el directorio de la futura YPF. Hay un razonamiento que tiene cierta validez de parte de las provincias no petroleras, que dicen, bueno, pero por ejemplo, la soja, lo que se recauda de retenciones de la soja no se distribuye solamente en las provincias que tiene soja, se distribuye también en las provincias que no tiene soja. No te bajes del tren, ¿eh? Tenemos ahí también los tweets y muchas más cosas para compartir con vos. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gender te acerca las mejores ofertas. Garrafera MG, diseño moderno, contado efectivo, 1.279 pesos o 12 cuotas de 129 pesos con crédito personal Gendel. Calefactor MG, 3.000 calorías, sin salida. Contado efectivo, 1.069 pesos o 12 cuotas de 109 pesos con crédito personal Gendel. LCD Noblex, 32 pulgadas, Full HD. Contado efectivo, 3.399 pesos o 18 cuotas de 279 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 20 al 27 de abril de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Si vas a tomar, no maneje. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio. Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche es de este instituto que tiene el profesor Marcos Rosselli en Merlo. Además, edita libros. Estos se van a presentar en el stand 2507, pabellón amarillo, jueves 26, Jorge Rachit, 27 de abril, Adrián Cámola Ballestero, sábado 28 de abril, Juan Carlos Jara, domingo 29 de abril, Norberto Galazo, sábado 5 de mayo, León Pomer, y lunes 7 de mayo, Nelson Ferrer. ¿Sabes que un economista que ha estado varias veces en nuestro programa, Guillermo Vitelli, presenta en la Feria del Libro, el miércoles 2 de mayo, el libro Historia Económica Comparada? Les vuelvo a repetir, esto es el 2 de mayo, en la sala Alfonsina Storni. Tenemos algunos tweets de estas horas. Nuestra colega Ayelén Velázquez dice que Macri se ponga las pilas con el Borda ya. No quiero que Carrió a Moyano, que dijo Pablo Moyano. Cristina de la CGT. Parece que iría. ¿O existe, bueno, la posibilidad? Es un signo. Fue invitado, de interrogación. Parece que la Cámpora y el movimiento Evita lo invitó a Facundo Moyano. Me parece que políticamente Facundo Moyano, bueno, no sé qué actitud va a tomar, si va a estar en una solidaridad con su papá o con su pensamiento de un frente nacional amplio, ¿no? Te quería comentar, y quería comentarle a los oyentes, que desde el Ministerio de Defensa se está haciendo un programa que no trasciende a los medios, que tiene por objetivo presentar, llevar a las Fuerzas Armadas, a la Prefectura, a la Policía Federal, a sectores del Ejército, Teatro por la Identidad, con el objeto, con la posibilidad que entre la gente joven que está ahí, de 35, 40 años, que no tiene nada que ver con aquellos años de promo, primero, concientizarlo con lo que pasó en el país, y segundo, la posibilidad que dentro de ellos haya quienes puedan cuestionarse y puedan ser hijos de desaparecidos, alguno de los 400 hijos de desaparecidos que aún faltan encontrar. He tenido la oportunidad de hoy de ver dos obras de teatro cortitas, una Pic y Vic, que es la historia, alguna vez los comentamos en estos micrófonos, de Victoria Donda y de Victoria Grigera. Por eso se llama Vic and Vic. Y después un monólogo escrito por la nieta recuperada de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Roy Sembrit, que se llama María Eva Pérez, un excelente monólogo también, que seguramente lo vamos a hacer escuchar, porque vamos a invitar a la actriz que lo interpretó. Es un monólogo de 4 o 5 minutos, perfectamente radial. Y finalmente hizo una exposición, una charla con la profundidad y la emoción que suele desplegar Victoria Montenegro. Me llamó la atención. Luego, muchos de los uniformados hicieron preguntas, se acercaron. Bueno, se encontraron realmente motivados. Vamos a los mensajes de los oyentes. Hola, buenas noches. Hola, Julia, Constitución. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el oyente en el tema de la remarcación por parte de los monopolios, en especial los alimentos. Yo propongo centros de abaratamiento en todos los barrios porteños, o sea, mini mercado central en todos los barrios porteños. Creo que una vez lo mencionó usted también en su programa. Y con el mayor respeto a este mensaje, es para exigirle a la señora Presidente, a quien voté, soy peronista de la época del general, tengo 86 años y le pido a la señora que exija que el INDEC no mienta más de lo que está mintiendo. Vergonzoso decir que redujo la pobreza del 9 al 6% cuando hay un 10% de la población que se está muriendo de hambre. Me refiero a los jubilados que ganan la mínima. Muchísimas gracias, muchachos. Hola, amigos. Estoy de acuerdo con cierto planteamiento que están haciendo. Tenemos que crecer como sociedad. Yo no le compraría la yerba, pero tenemos que hacerlo todos. Lo mismo pasa con otras cuestiones. Por ejemplo, los abusos en la telefonía celular, cuando aumentan. Tenemos que ponernos de acuerdo y ser coherentes y crecer como sociedad. Eso colaboraría en ordenar un poquito las cosas. Gracias. Fabián de 9 de abril. Ahí manda un tuit de Facundo Moyano, y dice que en julio, según lo dicho por Hugo Moyano, vamos a negociar paritarias y los porcentajes van a ser los de siempre, los del supermercado. Claro, lo que tiene que entender la CGT también es que hay millones de argentinos que no tienen la posibilidad de negociar paritarias porque tienen trabajos en negro o viven de changas. Y yo creo que la CGT también, además de hablarle a sus representados, le tiene que hablar al resto de los argentinos que están fuera del mercado laboral. Todavía hay un porcentaje enorme de compatriotas que están en negro o que viven de changas, ¿no? Y además, los sectores más humildes no van al supermercado, compran en los almacenes de barrio en general. De manera que no solamente la política debe ser hacia los supermercados, es general el tema este. Fíjate lo que nos dice nuevamente Patricio, dice que con el plan Marshall en Europa después de la guerra, pululaban los mercados negros. Dice, mi viejo se murió de neumonía en el 48 por la falta de penicilina que teníamos acá por causa de ese mercado negro. Vos sabés que leyendo el libro que publicó el año pasado Maximiliano Montenegro, es La Economía con K, estúpido, de la historia secreta de las decisiones, trampas y falacias del kirchnerismo, da un dato interesante, porque te acordás que De Angeli decía que él, en aquel despliegue que efectuaba en la época de la resolución 125, que eran sectores de la provincia de Buenos Aires que le pagaban el avión para ir a los distintos actos. Bueno, Montenegro dice que era financiado por Alfredo Olmedo, el principal magnate sojero de Salta. Es el hijo, el que es diputado es el hijo de este Alfredo Olmedo. Le pagaba un avión privado, difusión en la zona a la que llegaba, la organización de actos, lo que fuera necesario para mantener un estado de agitación permanente. Esto lo dice Bussi. Alfredo Olmedo, 75 años, es uno de los mayores productores de soja del país, con 110.000 hectáreas propias, con campos en Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa. Gustavo Grobocopatel suele referirse a él como el verdadero rey de la soja. Bueno, este domingo de 19 a 22 vamos a participar de un programa especial junto a Cintia Cubas en relación a YPF Argentina. El señor Juan de Andrés en la producción. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Los dichos del comisario de comercio de la Unión Europea son inaceptables. Así calificó el canciller argentino Héctor Timerman las declaraciones del funcionario europeo ante la nacionalización de la petrolera YPF. El representante comercial europeo había catalogado la medida tomada por nuestro país como un paso desafortunado. Timerman respondió que el proyecto de nacionalización de YPF no busca vulnerar a España, sino que se trata de una decisión soberana de carácter estratégico. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. You are. Pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacionales y provincia de Buenos Aires, sumado Uruguay. Claro que estaremos compartiendo en vivo y en directo por M890 Radio Libre. También, claro, está a través de Radio Cooperativa, en M770, desde internet y hacia el mundo en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional. Allí está ubicado Sebastián Fernández, quien nos informa en este caso si ya está por comenzar el sorteo. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo. Sí, ya está por comenzar el sorteo número 25.752 acá en el Vicente Casares. El jefe para este sorteo es Marcelo Novoa, va a fiscalizar el escribano Vicente Gallo, así que en instantes nada más, en un minutito a las 21, todos los números de la suerte, Enzo, de la quiniela posteada también. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, hasta luego. ¿Eh? Buenas noches. Muy bien, señoras, señores, todo en orden, lo escucharon ustedes allí a nuestro cronista acreditado en el recinto, quien nos confirma entonces el comienzo puntual de este, que será el último sorteo de la jornada y que en simultáneo se pondrá en marcha con Nacional, con Provincia, perdón, en la ciudad de La Plata. Allí Leonardo Martínez asistiéndonos. En Uruguay se encuentra Federico Cabrera con toda la información y con todo el frío también, me cuenta, por el otro lado del río de La Plata. Y vos, si querés estar presente también con nosotros allí, participando activamente, ya mismo podés enviarnos un mensaje de texto, encabezalo con la palabra Enzo, deja un espacio, escribí tu mensaje.